El sábado por la tarde, la madre fue en coche a la pastelería del centro comercial. Después de mirar un álbum con fotografías de pasteles pegadas en las hojas, encargó uno de chocolate, el preferido de su hijo. Era una tarta adornada con una nave espacial y una plataforma de lanzamiento bajo una cascada de blancas estrellas. El nombre, Scotty, iría escarchado en verde como si fuera el nombre de la nave. El pastelero la escuchó con circunspección. Le permitió tomarse el tiempo necesario. No tenía prisa. La madre eligió la tarta de la nave y a continuación dio su nombre y su teléfono. Lo único que el pastelero se dignó a contestar fue que la tarta estaría lista el lunes por la mañana, con tiempo suficiente para la fiesta. El lunes por la mañana, el niño se dirigía a pie hacia el colegio. Andaba junto a otro chico y se iban pasando una bolsa de patatas fritas. El chico del cumpleaños intentaba sonsacar a su amigo acerca del regalo que le haría por la tarde. En el cruce y sin mirar, el chico del cumpleaños se bajó del bordillo de la acera y en un abrir y cerrar de ojos fue arrollado por un coche. Cayó de costado, con la cabeza sobre la cuneta. Sus piernas, sobre la calzada, se movían como si estuvieran subiendo por un muro. Su compañero se quedó allí quieto, sosteniendo la bolsa de patatas fritas, preguntándose qué hacer, si acabarse las patatas o seguir andando hacia el colegio. El chico del cumpleaños no lloraba, pero tampoco tenía ganas de decir nada. Ni siquiera contestó cuando su compañero le preguntó qué se sentía cuando uno le atropellaba un coche. El chico del cumpleaños se levantó y echó a andar en dirección a casa, y su amigo le hizo adiós con la mano y siguió camino del colegio. El chico le contó a su madre lo que le había pasado. Se sentaron los dos en el sofá. Ella le cogió las manos y se las puso en el regazo. Y así estaban cuando el chico apartó las manos del regazo de su madre y se tendió de espaldas en el sofá. Naturalmente no hubo fiesta de cumpleaños. El chico del cumpleaños estaba en el hospital y su madre permanecía a la cabecera de su cama. Esperaba a que su hijo despertara. El padre llegó a toda prisa de la oficina. Se sentó al lado de la madre. Ahora ambos aguardaban a que su hijo recuperara la conciencia. Transcurrieron varias horas y luego el padre se fue a casa a tomar un baño. Diga. Disculpe, acabo de llegar a casa. Aquí hay una tarta que no han recogido. ¿De qué me habla? La tarta, $16. No sé de qué me habla. No me venga con esas. El hombre se sirvió un trago de whisky. Luego llamó al hospital. El estado de su hijo seguía siendo el mismo. Mientras estaba en la bañera, volvió a oír el teléfono. Salió de un salto y corrió por la casa diciéndose: «Estúpido, estúpido». Porque si se hubiera quedado en el hospital, no se encontraría ahora en esta situación. «¡Diga!». «Tengo la tarta preparada». El padre llegó al hospital después de medianoche. Su mujer seguía sentada en la silla, junto a la cabecera. Ella alzó la vista hacia su marido. De un aparato situado sobre la cama colgaba una botella con un tubo que descendía hasta el niño. ¿Qué es eso? Glucosa. Va a volver en sí. Lo sé. Vete a casa, me quedaré yo. No. Vamos, ve a casa un rato, no te preocupes. Está dormido, eso es todo. Buenas tardes. ¿Cómo está, enfermera? Estacionario. El doctor volverá a pasar pronto. Le estaba diciendo que podría ir a casa a descansar un poco. Cuando el doctor haya pasado. Sí, claro. Ay, a ver lo que dice el doctor. El padre miró a su hijo. Bajo las mantas, el menudo pecho subía y bajaba. Sintió un miedo aún mayor. El niño está bien. En lugar de dormir en casa, duerme aquí. El sueño es igual en un sitio que en otro. Veamos cómo está. El médico era un hombre físicamente atractivo. Tenía la piel fresca y tostada. Vestía traje con chaleco, corbata de color vivo. Viene de algún acto en el que había público. Le han impuesto alguna medalla. No es para dar saltos de júbilo, pero tampoco hay que preocuparse. Despertará muy pronto. Sabremos más cuando recibamos los análisis. Oh, no. Suelen darse casos semejantes. ¿No lo llamaría coma, entonces? No, no quiero llamarlo así. Está durmiendo. Es un sueño reparador. El cuerpo hace lo que tiene que hacer. Está en coma. En una especie de coma. Yo no lo llamaría así. ¿No tiene fiebre, al menos? No sé. ¿Tócale la cabeza? Seguramente es normal que esté así. He rezado. Yo también he rezado. Volvió a entrar una enfermera. Comprobó el goteo de la botella. Entró un médico y pronunció su nombre. Llevaba mocasines. Vamos a bajarlo para hacerle más radiografías. Y queremos examinarle con el escáner. ¿El escáner? No es nada. Dios mío. Entraron dos enfermeros. Traían una especie de camilla con ruedas. Desconectaron el tubo y con suavidad pasaron al niño a la camilla. Esperaron todo el día. El niño no despertaba. Entraron enfermeras. Entraron médicos. Entró un ayudante del laboratorio y le extrajo muestras de sangre. No lo entiendo. Son órdenes del doctor. La madre fue hasta la ventana y miró el aparcamiento. Coches con los faros encendidos llegaban y partían. Se quedó allí, con las manos sobre el alféizar, y se decía a sí misma: nos está pasando algo, algo muy grave. Tenía miedo. Vio cómo un coche se paraba y subía en él una mujer con un largo abrigo. Imaginó que era aquella mujer. Imaginó que se alejaba de allí en aquel coche rumbo a cualquier otro lugar. El médico entró en el cuarto. Parecía más bronceado y saludable que nunca. Fue hasta la cama y examinó al chico. Concluyó: sus constantes son buenas. Todo está bien. Pero sigue dormido. Sí. Está agotada. Está muerta de hambre. Debería descansar. Debería comer algo. Gracias. Se dieron la mano y el médico les dio unas palmaditas en el hombro. Luego salió. Creo que uno de los dos debería ir a casa a ver cómo están las cosas. Hay que hacerse comer al perro. Llama a algún vecino. Alguien lo hará si se lo pides. A lo mejor lo hago yo misma. A lo mejor, si no estoy aquí mirándole, vuelve en sí. A lo mejor no despierta porque estoy aquí mirándole. Puede que sea eso. Sí, me iré a casa y tomaré un baño y me cambiaré de ropa. Creo que eso es precisamente lo que debes hacer. La mujer cogió su bolso. Su marido le ayudó a ponerse el abrigo. Se dirigió hacia la puerta y se volvió. Miró al niño y luego al padre. El hombre hizo un gesto afirmativo con la cabeza y sonrió. Al doblar la esquina, vio una pequeña sala de espera. Había en ella una familia. Estaba sentada en sillas de mimbre. Un hombre en camisa caqui, con una gorra de béisbol echada hacia la coronilla. Una mujer corpulenta en bata y zapatillas. Una chica en vaqueros, con docenas de ensortijadas trenzas. ¡Nelson! ¡Se trata de Nelson! Dígame, señora, se trata de Nelson. Lo siento, estoy buscando el ascensor. Tengo a mi hijo en el hospital. No encuentro el ascensor. Está por allí. A mi hijo lo ha atropellado un coche, pero se pondrá bien. Está conmocionado, aunque puede que también esté en una especie de coma. Eso es lo que nos preocupa, lo del coma. Voy a salir un rato, quizá tome un baño, pero mi marido se ha quedado con él, cuidándole. Es posible que cuando me vaya haya algún cambio. Mi nombre es Anne Weiss. Pues nuestro Nelson. Tomó la vereda de entrada. El perro salió corriendo de la parte de atrás de la casa. Corría en círculos sobre la hierba. La mujer cerró los ojos y dejó que su cabeza descansara sobre el volante. Escuchó el ralentí del motor. Se apeó y fue hasta la puerta. Entró y encendió las luces y puso agua para hacer té. Abrió una lata y dio de comer al perro. Se sentó en el sofá con una taza de té. ¿Diga? ¿La señora Weiss? Sí, soy la señora Weiss. ¿Se trata de Scotty? Scotty. Se trata de Scotty. Tiene que ver con Scotty, sí. El baño. Una adaptación para radio del relato de Raymond Carver, con las voces de Elena Parra, María José Sampietro, Mingo España, Néstor Barreto y Lola Orti, de Trafulia Teatro. Montaje y realización, Manuel Alcaine. Dirección artística, de Alfonso de Sentre. Una producción de Siéntelo con Oído Radio.